continuamos en Entre Mate y Mate. Y sí, ese tema se lo dedicaban a Diego Ugalde en ese momento. Y se lo siguen dedicando porque quedó grabado así. Y quien vino a visitarnos es el señor Don Jacinto. ¿Cómo le va? ¿Bajó a hacer las compras o se va después a hacer las compras? Hola, buen día Renata, buen día la audiencia. ¿Cómo están todos los oyentes? Y no pueden contestar, siempre pasa lo mismo, ¿no? Uno pregunta, ¿para qué pregunte si no te pueden contestar? Bueno, pero no, a lo mejor en su casa están contestando. Claro, y por ahí también pueden contestar ahí al aparatito ese que tiene usted, que le van diciendo los mensajitos. Sí. No, algunas compras ya hice, otras voy a hacer ahora más despuesito. Porque para no andar tan cargado, ¿vio? Porque si no... Si no anda muy cargado. No, es que ya ahora no puedo, la burrita ya no baja conmigo. No, la burrita la tiene que dejar tranquila ahí. Claro, sí. ¿Está re panzuda? Sí, bien panzudita está, sí. ya le salen las ubres, todo. Todo, ya. Sí. ¡Ay, qué emoción! Sí, un momento lindo, ¿no? Uno va pensando así, los nacimientos, ¿no es cierto? Como claro. Que los nacimientos son un momento importante y siempre. Y ahora estamos también de solsticio. ¿Cómo lo celebran en su pago? Mire, en realidad uno va, lo que va haciendo ahora esta época es más algunas cosechas, ¿no es cierto? Entonces ya empieza así a querer cosechar algunas cositas del verano y eso. Vio que va de lo que fue de la primavera, sería, ¿no? Sí. De lo que fue poniendo uno. Que bueno, acelguita, ¿no? No hay muy mucho todavía, no los maíz todavía no están, no. Todavía. Y se va preparando uno más preocupado por el agua, ¿no es cierto? Para que las viñas puedan tener buenas uvas. Claro. Porque así uno después hace esos elixires maravillosos. Claro, usted se preocupa por tierra. Esas cosas. Está muy bien. Sí, y bueno, está muy bien. Esas son las cosas importantes. No solo eso, no. También hay que cosechar las otras frutas para poder hacer los dulces. Sí. Vio que como que uno se prepara todo ahora porque piensa que va a venir el invierno. Y ahí ya no va a haber las cositas que... Entonces uno tiene que estar bien organizado ahora de haber puesto las plantas, todo lo que... Haber arreglado bien cuando fue el invierno que podó uno las plantas y estar atento de fumigar si vienen, por ejemplo, para que no vengan los moscos a los duraznos, por sí. Ejemplo, y puede poner... Bueno, si alguno juma ahí en la casa... Le puede poner algo de tabaco, ¿vio? Ajá. O de ortiga también, y también hacer unos líquidos con eso. Sí. Y eso le echa uno y por lo menos lo va controlando, ¿no? No le va a querer poner de esos venenos que vienen comprados porque no. Eso le va a hacer mal después a la panza, después van a venir unas pandemias, algo así puede pasar, ¿no es cierto? Sí, así porque, estamos. ¿Sabe qué pasa? Los cuerpos se deterioran, la naturaleza es naturaleza, entonces se tiene que cuidar y curar con naturaleza misma. Ya cuando uno le mete mucha mano... Después pasan cosas raras, ¿vio? Y si no es hoy, va a ser después. Porque un problema que tiene el hombre es que el hombre tiene una mirada corta, ¿vio? Sí. Mire, yo hoy miraba las hormiguitas, por ejemplo, ¿no? Que las hormiguitas están chochas también, ¿no? Ellas están en esta época, están felices, también juntando para el invierno, como sí. Todos los animalitos. Y entonces van y ellas juntan vio que juntan las hojitas para hacer su hongo grande para el invierno. Sí. Porque ellas no comen las hojitas, después lo que comen es el hongo que generan esas hojitas. Bueno, y entonces miraba y claro, y me ven a mí al lado, ¿no? Sí. Una hormiguita. Y me ve a mí al lado y dice, este tipo es muy grande, ¿no? No me reconocen como una persona, porque, claro. Porque ellas son chiquititas. Y entonces, ¿qué me ven? Un dedo. Claro. Y claro, entonces el tiempo y la distancia para ella, el espacio y el tiempo es de una manera. Y yo decía, claro, para mí es de otra manera, porque yo tengo otra visión y otro espacio. Pero tampoco soy como esa gente que es medio, que no me parece que no le anda bien el agua al tanque, ajá. Que no le sube, que se creen que son dueños de eso, de eso otro que pueden ver. Sí. No se puede ser dueño, por ejemplo, a mí me parece raro, bueno, se habrá acostumbrado, pero me parece raro que si uno puede ver todo el cerro sea de alguien. No. Es muy raro. Para mí no me parece bien. ¿Sabe cómo dicen? Nosotros aprendemos con Mariela Tulián cómo los pueblos originarios a la propiedad privada le llaman una enfermedad. Claro. Ese concepto, ¿no? Esa claro. idea de que el cerro es de alguien, para ellos es algo, una enfermedad, claro. porque saben que todo es de todos y sobre todo la tierra. Estamos acá para compartir, para cultivar y compartir también las cosechas, pero bueno, evidentemente hace rato que venimos en otro camino, de creer esto, de creernos más importante que otra cosa o que otra especie o que claro. la naturaleza, claro. a sentirnos dueños de esto y de aquello. No, incluso hay gente que con muy buenas voluntades. Porque está la gente que ya está mal, que sí. eso no vamos a hablar. Pero hay gente que con muy buena voluntad dice, no, yo tengo que cuidar esto. Yo tengo que cuidar todo esto, el medio ambiente y sí. todo. Y es raro eso también. Por eso hablaba de la dimensión del hombre, porque el hombre puede ver solo, qué sé yo, 90, 100 años. 100 años que la vida que va a tener, ¿no es cierto? 80 años. Sí. Pero la tierra, el mundo, la Pachamama, todo vive mucho más tiempo y todo es mucha más dimensión de lo que uno espera, ¿no es cierto? Por eso ahí cuando uno ve que hay grandes vientos o grandes tormentas o bueno, los mismos incendios que hemos vivido acá, uno se da cuenta que la naturaleza es mucho más fuerte sí. que muchísimos hombres organizados, ¿no es cierto? Pero hay gente igual que cree que, como que lo va a cuidar todo eso, que no me parece mal, me parece muy bien, muy lindo. Pero hay que saber que uno es hijo de esto que estamos viviendo. Uno no es el dueño, uno no puede hacer sobre. Uno es hijo, un resultado, sí. ¿no es cierto?, de todo esto que es la Pachamama, la biodiversidad. Entonces, también hay que ubicarse un poco en que nosotros somos hermanitos todos, porque somos hijos de la misma madre, ¿no es cierto? Y todos los hijitos de la misma madre, no podemos ir a decir, no, yo soy el dueño de la mamá, a mí me toca el dedo gordo. ¿Cómo sería eso? Es raro, ¿no es cierto? Raro. Si uno lo piensa en la familia, por eso que la comunidad de antes siempre decíamos, sí, como que no está bien pensado eso, vino de otro lado, lo implantaron acá. Pero hay que tener en cuenta también que lo implantaron de una manera muy hostil. Ah, mire qué palabra ¡opa! Rara que usé, ¿no? Pero es fuerte la palabra. Pero mucha violencia para que eso se haga carne, sí. ¿no es cierto? Entonces ahora todos los hermanitos, muchos, todos estamos confundidos con eso. Uno dice, mi cosa, mi esto, mi ser. No, es de nuestro. Claro. Siempre todo tiene que ser nuestro. Porque es muy difícil vivir bien solo uno. Eso lo pueden pensar la gente que no está bien, que tiene esa enfermedad que usted dice de claro. de la propiedad, de la privado, ¿no es sí. cierto? Ahora, si hoy dijéramos, bueno, entonces no hay más la propiedad privada, también sería un lío, ¿no es cierto? Porque ya hay mucho armado sobre ese juego. Sí. Y esa es la cosa que tiene el hombre. Mire qué bichito tan raro que se crea un invento. Y después ese invento para él es más real que la realidad. Así y después estamos. Va, sigue construyendo y construyendo y ya sigue haciendo cosas. Un día dice, no, la Tierra no es más plana, ahora es redonda. Ah, bueno, entonces sigamos haciendo otro invento. Ahora volvemos a que la Tierra es plana, ¿viste? Ahora otro viene a decir que la Tierra es plana. Pero el hombre se lo cree con tanta vehemencia. Que otra palabra fuerte. ¡Ah, no! Es que estoy estudiando con mi vecina. Estuvo bueno, charlando con la vecina, sí, me doy cuenta. Sí, me dice palabras. Sí, yo, sí. Porque yo le hablo más o menos así, ella me va yo corrigiendo. Yo le quiero preguntar después. Sígame, está no, con las palabras es que profundas. Ahí estamos, pero ahí estamos con la vecina. Es lindo cómo se va dando. Yo tampoco no quiero anunciar cosas que no son, porque, bueno, tampoco que nadie le importa mi vida más privada, ¿no es cierto? Pero bueno, claro, si fuera uno de esos que son famosos, le importan a todos. Claro. Esas cosas le importan a todos. Le importa decir, se casó tal con tal, no se casó. No, pero esto no queremos tampoco saber demasiado detalles, sino cómo está todo. No, nada más. Está todo muy bien, eso. ¿No es cierto? Está todo muy bien. Porque bueno, yo en un momento me había puesto así un poco como que dudaba, que no sabía si ella me estaba correspondiendo, ¿no? Ajá. Porque yo ya le estaba, ¿vio cómo hace el gallo? Ya le estaba bailando la chacarera, ahí, arrastrando el ala. La alita, ¿vio? Claro, sí. Claro, le hacía zapateito medio raro, ¿no? Y el truco del almendruco que decimos nosotros, que yo tengo una mirada cuando me pongo así zapateadorcito, que a ver si ahí pica. Y bueno, y sí estamos bien. Sí, la verdad que estamos bien y ya cosechamos juntos, digamos. Ya claro. estamos, sí, ya estamos en otra etapa de la bien. Relación. Bueno. Sí, ella también se ha encariñado mucho con mi burrita. Bueno, parece mentira, pero para mí es mi compañera, ¿no es cierto? Claro. Porque imagínense, yo me llegué acá a la capilla esta del monte y me vine con mi compañerita, lo único que yo me traje de allá de la casa. Entonces, mi burrita a mí me es todo para mí, ¿no es cierto? Porque imagínense, ahora no, porque está preñadita, no puede, pero yo... Pues usted es cierto, usted ya sabe que yo por ahí me da de algún traguito de sí. Más, ¿no es cierto? Y bueno, y yo cuando estoy así un poco medio apunado, por decir así, y ella me con que me ayuden a subirme a la burrita, ella solita me lleva a la casa, claro. Entonces ya son muchos años que tenemos, llevamos juntos, todo, y bueno... Y así que ahora por eso no me estoy yendo a mi casa, porque me estoy quedando porque estoy esperando que nazca el burrito. En marzo van a ser, sí. Sí, no, así que todavía me voy a quedar, capaz que el verano me voy a quedar por acá. Y bueno, y ya después no sé, porque ahí con la vecina, si se arma una relación más seria, seria, tiene que ser seria y de respeto, ¿no es cierto? Claro. Eso de que el hombre dice cómo tiene que ser, esa cosa ya no va más, eso es viejo. No, tiene que ser de acuerdo, cada pareja tiene que hacer su propio acuerdo de respeto y de amor. Claro. Y ahí cada uno con sus reglas, ¿eh? Lo que a usted le sirva viene bien, pero con respeto y amor. Pero siempre con respeto. Y de a dos. Digo, de a dos, de ponerse de acuerdo. Es que de a dos, si hay una pareja, después ese de a dos es de a uno, es uno. Claro. Entonces, mire, ahí los más, que sería de los aymara, ¿no es cierto? Ellos no se pueden pensar nunca de uno. Y las personas dicen que las personas que son de uno solo, que no están enyuntados. Sí. No pueden ocupar lugares así de servicio para la comunidad, ¿no es cierto? Porque no es como acá que dicen, bueno, tal es el gobernador, tal es el intendente, tal es el jefe de tal cosa, ¿no es cierto? Allá no, allá son servidores de la comunidad, ¿no es cierto? Tanto el cacique o el que sería el cacique que uno diría, ¿no? Sí. Bueno, y esos lugares no lo puede ocupar una persona que sea sola, porque dicen cuando la persona no está... No es como un niño, dice como que es un niño. Por ahí tiene 90 años, pero si no pudo armar su dualidad, sí. No puede ocupar un lugar de servicio. Porque en esos vínculos donde está el hombre y la mujer, o bueno, no importa, porque ahora hay otra forma también de juntarse más. Siempre hubo, pero ahora ya se habla más, ¿no es cierto? Que claro. Por ahí se juntan dos chicos o dos mujercitas y hacen que su familia. Y claro. Eso también... También son dualidad, ¿no es cierto? Son claro. De a dos, porque son energías que se complementan. Y porque ahí es donde también uno vuelve a pensar eso que decíamos antes. No puede ser un hombre solo que se va a salvar, o una familia sola que se va a salvar, o una comunidad sola que se va a salvar. No, eso todo junto tenemos que pensarse. Hijos todos de la misma Pachamama, de la misma... Y entonces así todo, por eso tiene que ser de a muchos, de a muchos, de a muchos. Pero bueno, cuando viene el hombre con esta idea de que hay un Dios solo, que es el único más bueno de todos y todos los demás son malos, ahí me parece que está raro. Yo no puedo, mi cabecita no me deja pensar así. No pienso que haya uno que es bueno y otro que es malo. Pienso, a veces sí, ¿no? Cuando yo digo, no, yo tengo la razón y me quiero poner así, me creo que yo soy el más inteligente, el más que sabe, el más que... No, ya viví la experiencia. Pero no es así. Siempre hay que escuchar a los otros, porque los otros siempre tienen algo para decirnos que nos va a servir para seguir pensando. Y ese otro mal que ya está pasando en estos tiempos que yo veo... Mire, hoy estoy más criticón. Está como loco, ¿sí? Debe ser que no está el Cristian, ya lo estamos extrañando, todavía no se fue y ya lo estamos extrañando. El primer día ya lo estamos extrañando. Sí, pero me pongo a pensar en eso, ¿no? Como que son unos tiempos donde en general en muchos lugares, incluso en grupos que vienen trabajando diciendo, no, nosotros vamos a defender los derechos de esto, nosotros vamos a hacer esto, lo otro... Y de golpe aparece una situacioncita, algo, y ya se empiezan a pelear, y se pelean. Sí. Y se retan uno con otro y ya no se quieren tanto. Y los grupos que estaban haciendo cosas lindas se empiezan a deformar, a pelearse. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que en esos grupos se espejan esto que usted dice, que uno tiene que trabajar con uno. Y si uno no está dispuesto a trabajarlo con uno, lo sigue viendo en el otro. Entonces se pelea con el otro, a veces cree que es más fácil, o en este anhelo de tener la razón. si nos escucháramos más, como bien decís, y si aprendiéramos a que no es tan importante a veces tener la razón, sino lo que creamos en conjunto, aprenderíamos a ver en esos espejos lo que nos toca resolver. Pero cuando estamos resistidos, así, queremos la razón y la razón y la razón, ponemos en el otro eso que nos está molestando, ¿no? Estás muy inteligente eso que has dicho. Ojo, vamos, piojo, ¿eh? No, vamos a repetirlo de nuevo. Vamos a seguirlo pensando bien así, ¿no es cierto? Porque a veces uno tiene un pensamiento que bien así, bien bueno, y de golpe después pasa, se cierra la puerta y abre la puerta otra y ya se empieza a confundir uno de nuevo y otra vez mete la pata, porque vamos a decir la verdad, nosotros estamos diciendo cosas ahora porque estamos sentados pensando, tratando de decir cosas lindas, pero después uno sale a la calle y te pasa uno y te salpica la con un coso, te salpica del agua del coso, de la, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? No me ayuda. El agua de la calle. Ahí está, ¿vio? Cuidado que te sabe muchas cosas. Bueno. ¿Cómo se nota que es periodista lo que te ora, no? Una cosa claro, de loco, y por eso, porque uno dice una palabra que no sabe y ella enseguida le acota bien. ¿Y cómo lee, no? Bueno, ese es otro tema. Y uno sale a la calle, sí. Digo yo, y capaz que después en cualquier no sé qué, salen las partes de uno que son más, sí, pero más no está fieras, mal ¿no eso. ¿Cierto? El tema es cómo desenojarse rápido. Claro, y cómo reflexionar así como usted decía. Claro. Guarda, ¿qué espejo me está haciendo? ¿Qué espejo, no? ¿Qué espejo me está haciendo? Por eso muchas veces es lindo sentarse en la orilla del río donde uno puede ver el reflejo de uno, que no es el mismo reflejo que dan esos espejos de vidrio ya hecho de, bueno, para que reflejen así, exacto. Sí. No es lindo cuando se lo ve uno que se ve que es medio deformito, ¿no es cierto? Vio que en el agua cuando va corriendo uno se ve un poco más de verdad. Mm. Y ahí es donde sigo pensando, mire cómo vuelve. Todo vuelve, ¿no? Pero antes yo decía, el hombre crea una cosa y se cree que eso es más realidad que lo real. Uh-huh. Supongas el dinero, bueno, ahora sigamos con el espejo. Uno cree que el espejo es la imagen real de uno. Y no es así. Uh-huh. No es así. ¿Cómo va a ser que uno, nada más que en un solo plano? No. Uno tiene la profundidad, ¿no es cierto? No solo de lo que se ve, sino de lo que hay adentro. Y ahí es donde ese espejo no devuelve solo. No debería, por lo menos, uno pensar que eso que devuelve el espejo es solamente si se peinó para un lado o se peinó por la cachetada del otro, ¿no es cierto? Si le pasó la lengua a la vaca o si está bien peinadito. Sino como que uno tiene que pensar que eso que uno ve es lo que uno tiene adentro. Y pensar que eso que se dice que de la oscuridad y de la luz, que son todos complementos, no hay algo que sea malo y algo que sea bueno. Pero pasa que cuando uno se pone a discutir o se pone en enfrentamiento así de pelear, entonces uno dice, no, yo tengo la razón, y eso se pone duro, y así no crecimos. No, ya lo decían, así no. Acá le manda un saludo a Adriana, dice un beso a Jacinto, ¿dónde encuentro hojitas de naranjo para el tecito? Ja, la Soledad es mala consejera, dice. Bueno, ya le vamos a conseguir algún naranjo, no sé dónde hay naranjo. La Soledad es cosa rara con tanta gente tan sola, si los solos se juntaran, la Soledad queda sola, ¿no? Ja. Ahí está. Así. Muchas gracias, don Jacinto. Espere, le preguntemos si alguien sabe de acá si hay algún arbolito de naranjo, aunque no de naranja. Porque, las hojitas. Claro, porque ella me consultaba, tenía su bebita que no estaba durmiendo bien. Uh-huh. Y entonces yo le decía que 3 hojitas de naranjo, no hay que poner muy mucho, no hay que pasarse, sino va a dormir hasta el otro día después. Entonces, no 3 hojitas de naranjo, sí. Si usted quiere hacerlo bien rico, bien, agarra un carboncito prendido y lo pone en la taza, en losada, lo que sea. Y ahí pone un poquito de azúcar y se llama quemadillo, ¿no? Sí. Ahí mismo puede, si consiguió unas cascaritas de naranja que sean lindas, que no estén muy fumigadas, ahí se lo pone. Y ese sale un vapor, qué rico que es. Y ahí le echa las 3 hojitas de naranjo y le echa el agua hirviendo y eso se lo puede tomar antes de irse a dormir un rato y eso lo tranquiliza, lo deja bien lindo también. Bueno, mire, con receta y todo, con ¿eh? Receta y todo, bueno, qué muy lindo. Bien, ¿eh? Aquí estoy porque he venido, aquí estoy, si no le gusta a mi modo, como he venido, me voy. Muchas gracias, don Jacinto, lo espero Muchas el próximo gracias. Lunes, ¿eh? Entonces el lunes que viene se venimos por acá y vemos a saludo bello, a la vecina. Ese bello rostro y escuchamos esa hermosa sonrisa. No, si no es no ni un pícaro. Y bueno.